estábamos hablando sobre cómo llega de repente como que uno piensa ya en una persona mayor y siempre piensa, cuando piensas en una persona mayor, ¿en qué piensas? Son bien tercos y no hacen caso. No sé, como que tenemos características, ¿no? Así. Y yo le decía a esta persona, ¿tú crees que en Dios podamos ser diferentes? ¿Que podamos llegar a esa edad y no ser así? Y yo, pues nada, se lo digo, fue hace tiempo. Yo ahora que estaba en el hospital, estaba pues, ahí sentadita, pues yo no podía, pues nada más podía entrar una persona, no había para pues, es mi suegro, no que yo esté ahí. Entonces, yo estaba acá sentadita sola. Y me acordé que en Proverbios yo leí un versículo que habla acerca de eso. Y dije, Dios, ¿cómo podemos dirigir desde ahorita nuestro caminar para cuando lleguemos, si es que llegamos a esos tiempos, podamos ser sabios y podamos no ser una carga para las que nos, pues para nuestros familiares o para los que están ahí, ¿no? Y lo que pasa es que a veces uno lee la palabra, escucha y todo, pero a veces no hay realmente un cambio, ¿sí? Realmente no hay un, ay, voy a hacer esto, ¿sí? Lo lees y lo sabes, ¿sí? O sea, cuando vas, por ejemplo, llega alguien y se te mete, o hay que, o sea, tu reacción inmediata es, bueno, si tienes carácter fuerte es prenderte, ¿no? O sea, pero ¿por qué no me dejan? ¿O por qué no pasa esto? Y la Biblia dice que debemos de dejar, o sea, al que nos ofende, o sea, no pasar por alto la ofensa, ¿sí? Y son cosas bien básicas, pero que a veces cambian todo, ¿no? O por ejemplo, que dice de cuando alguien se enoja contigo, pues ¿cómo reacciona uno? Me gritas, te grito, ¿no? Le subo más. Y así te vas a ver quién grita más fuerte, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia? Que la segunda respuesta calma la ira. Y no es porque, ay, me voy a callar. No, pero yo creo que si empezamos a caminar en lo que realmente la palabra de Dios dice, entonces desde ahorita, cuando lleguemos a cierta edad, no nos van a mover. ¿Por qué? Porque ya estás caminando en los principios que Dios ha puesto en tu vida. Si quieren ir conmigo a Proverbios 19. Y este es el versículo que Dios me dio cuando yo estaba preguntando eso. Sí. Dice 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. ¿Sí? O sea, no, yo creo que la otra vez que estábamos hablando de los tiempos, yo les decía, es que todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo. O sea, un bebé es hermosa su etapa. Un joven es hermosa su etapa. Tu vida de casada es hermosa tu etapa. O sea, cada etapa es hermosa. ¿Sí? Y aún llegar anciano es hermoso. Pero siempre y cuando vamos a caminar en lo que Dios ha puesto, ¿sí? Si se fijan aquí dice, escucha el consejo. ¿Sí? Escucha. Es muy diferente escuchar y oír. Porque el oír, tú puedes oír cualquier ruido, puedes estar así, por ahí se oye un pajarito, ¿sí? Pero realmente no le estás poniendo atención a ese ruido, ¿sí? Más bien, oyes, pero escuchar, cuando tú realmente estás escuchando, es porque estás poniendo atención. Yo no sé, yo he hablado con mucha gente y le digo a gente, pues es que no me escucha. O sea, sí me está oyendo. Si te dice, sí, claro, ajá. Y ya. Y le puedes volver a decir lo mismo la semana siguiente y te va a decir, sí, claro. Pero ni siquiera se acuerda, porque no está escuchando. O sea, no está diciendo, esto es lo que necesito. Y esta palabra consejo, aquí, me puse a ver, ¿qué quería decir? A mí me encanta saber de qué son las palabras. Está hablando como de un asesoramiento, ¿sí? De cuando tú vas y te dan te consultas para una dirección, para hacer algo, ¿sí? Eso es, y en el diccionario dice, opinión que se expresa para orientar una actuación de una determinada manera. Y otra dice, consultar con él qué hacer. Eso a mí me encantó, consultar con él qué hacer. Muchas veces hay situaciones que no son tan difíciles. A veces sí las hay, hay veces que no. Pero a ver, ¿cuántas veces hemos ido? Así, sinceramente, ¿qué dices? Híjole, creo que ya me estoy enojando demasiado. O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Cuántas veces nos hemos sentado, Dios? ¿Cómo puedo cambiar mi carácter? ¿A poco no es más fácil decir, Dios, ¿cómo puedes cambiar a Genaro? O sea, es más fácil verle el error del de junto, ¿no? Vale, Dios, o sea, pues hágale, que cambie, ¿no? Pero ¿cuántas veces nosotros vamos y nos sentamos, Dios, qué voy a hacer con esta situación? ¿Cómo me voy a parar? ¿Cómo les debo de hablar? ¿Cómo debo de ser? O sea, enséñame a una cómo expresarme. Y a veces se nos olvidan las cosas básicas. Sí, ayer nos hablaba chico de que de esas pequeñas cosas, ¿no? Pero a veces las pequeñas cosas se nos olvidan lo básico de que podemos ir a esta palabra y encontrar lo que Dios dice para nosotros, sí. Porque a veces ya trae una idea. Ah, no, pues yo voy a hacer así. A mí siempre me enseñaron que así debo de ser con mi esposo, ¿sí? Él me grita, yo le grito. O no le doy de comer, ¿no? O sea, hay gente que es así, ¿no? Se enojan y pues a ver quién lo atiende. Imagínense, si yo hubiera hecho eso con Genaro, pues a ver que te atiende, ¿no? Pues ahí se vive tirado, ¿sí? O sea, a mí la terapista me pregunté, oiga, y pues si evoluciona, lo supera, me dice, mire, todo depende del que lo acompaña. No es el que esté enfermo, porque se cansa. Y si es cansado, o sea, todos los días estar ahí 4 horas esperándolo, sentada, sin hacer nada, o sea, de repente dices, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Pero ahí Dios me quería, y ahí debería estar yo sentadita, viendo cómo lo movían, cómo lo hacían, cómo... Y cuando él empezó a nadar, yo caminaba, él estaba en la alberca, y yo caminaba junto a él. Él nadaba, yo caminaba. Él así, somos de la alberca, me decían, está loca, ¿no? Y ahí estaba yo. Y hasta que vi que podía, ya me salía a caminar afuera. Pero ahí estaba, ahí estaba. Pero hay veces que uno dice, Dios, o sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con mis hijos? ¿Sí? O sea, lo más fácil es ir... Ahí los dejo en la escuela, ¿no? Y que se hagan bolas, ¿no? O la abuelita, que los cuide. No, te vi cara de abuelita, pero... Esta es la que estaba juntando. Pero, o sea, hay situaciones en las que nos tenemos que hincar y pedirle la sabiduría a Dios de cómo comportarnos. ¿Cómo debemos ser? Porque, vaya, aquí dice, escucha el consejo. Ahora, no cualquier consejo, ¿sí? Y yo me puse a buscar, pues, ¿cuál consejo? Y es el consejo de Dios, es el consejo de la palabra. Y eso quiere decir que me tengo que meter y me tengo que poner a buscar en lo que yo estoy viviendo ahorita, ¿sí? O sea, porque si yo soy de carácter fuerte, y soy muy, o sea, a mí no me mueves aunque me digas lo que digas. O sea, yo me paro firme y nadie me mueve, ¿sí? Nadie. Y así soy, pero he sabido controlar muchas cosas, porque soy de carácter muy fuerte, pero si yo exploto, sí, hay un, no, olvídense, es así como que todo, ninguno de los dos me quiere ver, ¿no? Pero si Genaro explota y yo exploto, pobre Ansi, porque él también es de carácter muy fuerte. Y pues Ansi, imagínense, no, pues ahí es una guerra, revolución, y yo creo que el perro sale corriendo, ¿no? Pero alguien tiene que saber edificar su casa, ¿sí? ¿Y qué dice la Biblia? La mujer sabia edifica su casa. Entonces, si Dios me dio un carácter fuerte, porque Dios no quiere que cambiemos nuestro carácter y que seamos, ay, no, pues es para que sepas decir no, sepas ser firme y sepas caminar en Él, ¿no? Y así Dios va usando lo que Él ha puesto en ti, pero para Él. Y tenemos que aprender a dirigirnos, a aprender a decir... O sea, yo muchas veces le digo a mi amigo, muy bien, me quedé calladita, no hablo mucho. Cuando haya, ustedes saben, yo prefiero oír, yo prefiero quedarme callada. Y he ido aprendiendo, o sea, he ido aprendiendo a veces controlarme, a veces pues con mi hija de repente me exaspera, pero pues es verdad, ¿no? Y es la lucha y es todo, pero hay que saber dirigirla. ¿Por qué? Porque ahorita es la edad en la que entre más necesitan de ti, ¿no? Y yo siempre he sido de la idea de que ella me tiene que platicar todo a mí. Todo, todo, todo. Y yo sé la vida de cada uno de sus amigos porque ella me platica todo. Estoy chateando con tal, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, estoy haciendo. Porque yo no quiero que vaya y se lo cuente a cualquiera. Para eso estoy, ¿no? Para ser su mamá, para saber decir, ah, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto, está regando en esto, lo estás haciendo así. Y yo me he sabido ganar su confianza. Pero son cosas que Dios te va mostrando. Y son cosas que yo quiero llegar a mi vejez y poder ser sabia. Y por eso que dice, escucha el consejo, recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Y si me acompañan a Proverbios 19, ahí mismo en el 27, dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. ¡Wow! 19:27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Ten cuidado qué consejos estás oyendo. Ten cuidado qué estás oyendo. Porque a veces oímos otras cosas y decimos, ¡ah! Pues está bien, ¿no? Pues mejor obedezco esto. Y dice que ceses de oír esas enseñanzas. ¿Por qué? Porque te van a hacer divagar. Te van a desviar del camino que Dios quiere para ti. ¿Quieres conocer qué es esto? Métete a estudiarlo. Y les digo, no nada más para situaciones difíciles. Aún en nuestros pequeños detallitos, Dios, va a llegar mi suegra, ¿cómo la debo de tratar? ¿Sí? O sea, y no se broma. O sea, de veras, porque hay veces que hay gente que es muy difícil, que no sabes cómo tratarla. Yo fui al hospital a estar con mi suegra. Porque ella dejó a Genaro adentro y ella fue y se sentó conmigo. Y ahí estuve horas y horas escuchando a mi suegra. Y así la veía y así como que, señora, ¿por qué hizo eso? No, casi, casi. Pero pues no le puedo decir así. Nada más me río y señora, y trata así. Pero me ha costado. O sea, a mí me ha costado. ¿Por qué? Porque al principio ella, pues, oye, yo no. Pero ¿saben qué? Mi mamá me dijo, y es muy sabio su consejo, la respetas, es tu suegra. O sea, si yo a alguien, el respeto es a mi mamá, porque ella cuidó a su suegra por años, siendo que tenía hijas y sus hijas jamás fueron a cuidar de ella. Por años mi mamá la vio por su suegra. Y yo dije, bueno, si ella pudo, ¿por qué yo no? Ya no, mamá, es que ella era un ángel contigo, ajá, ¿no? Mi abuela era también tremenda con mi mamá. Pero aprendes a honrar, aprendes a caminar, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les quería transmitir hoy. O sea, aún en las cositas pequeñitas. O sea, yo me acuerdo cuando nació Amsi, su doctor, la verdad, fue un buen doctor, o es un buen doctor, pero algo que nos dijo fue, mire, esa cosa pequeñita va a llegar a su casa, no ustedes a la casa de ella. Si ustedes no le ponen reglas, un médico así, se les va a subir a la cabeza. Ustedes son, ella es la que está llegando con ustedes. ¿Sí? Y ahora nos dijo, no le vayan a dar esto, esto, esto. Toda la gente me decía, dale un tecito de limón, dale no sé qué. ¿Quién sabe? Me decía, ustedes díganle a toda la gente, sí, muchas gracias, porque todo el mundo sabe de regreso, ¿verdad? Todo el mundo te dice qué hacer y qué no hacer. Y yo siempre les decía, sí, gracias, gracias. Que lo hice, nunca lo hice. ¿Por qué? Porque Genaro y yo decidimos que íbamos a obedecer lo que el doctor nos estaba diciendo, ¿sí? Mi hija durante los primeros 6 meses de su vida no probó el agua, porque yo no me le daba de comer. Nadie más, ni agua, ni té, ni nada, nada. Porque fueron cosas que fui estableciendo, ¿sí? Y eso fue un buen consejo del doctor. O sea, hablaba de disciplina, hablaba de que va a llegar una hora en que va a llorar. ¡Déjala que llore! Y llegaba una hora y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y ya. ¿Por qué lloraba? ¿Quién sabe? El doctor decía, tiene una hora en que va a llorar. Y sí. Y fueron, o sea, yo dije, bueno, este hombre lleva años como pediatra y pues le voy a hacer caso. O sea, y son consejos que uno tiene que decidir qué consejos vas a escuchar, a quién vas a escuchar. Si alguien sobre tu vida que esté viendo algo te está diciendo, ¿sabes qué? Estoy viendo esto, ten cuidado, camina hacia acá, sé sabia y escuche sus consejos, porque para cuando lleguemos a viejitos vamos a poder ser sabios, ¿sí? Pues eso era lo que les quería compartir.